Ayúdame, por favor. Tu llamada anónima al 0800-999-2345 del INADI puede salvar a una víctima de explotación sexual. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. ¿Me escuchan? Si estás del otro lado, me estás escuchando con atención, podemos preguntarnos cuál es nuestro mensaje. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? Radio E, Radio E, en busca de otra forma de comunicarnos. Radio Éter. Hola, ¿qué tal? ¿Monedas para cambiar me tendría? Ah, sí. ¿Qué problema, no? Acá en este banco te piden. ¿En dónde? Acá en este banco te piden a vos. ¿Te piden a vos monedas? Galicia, puedes decir. ¿Galicia? Galicia, algo, 5 pesos, 10 pesos para este lado. Ajá. 2 cuadras, y haces así media cuadra. Ajá. Y así da un poquito de cola y te dan. Bueno, gracias, señora. Bueno, gracias, señora. Chao. Voy a leer un tal chabón este. Hola, tengo una pregunta. ¿Monedas para cambiarme tendrías? Nada. Hola, tengo una pregunta. ¿Monedas para cambiarme tendrías? Nada. Ni el banco. ¿En qué? ¿Qué está acá? ¿Cuál está en Galicia? Cada vez tenés un banco, vas haciendo como un inicio de media hora de cola, te dan 5 pesos. ¿5 mangos te dieron? Haciendo media hora de cola. Luego, ¿qué pasa? ¿Todo en todos lados voy a pedir? Bueno, gracias. Chao. ¿Qué tal? Dame una pregunta, ¿monedas para cambiarme tendría? Nada, nada, nada. Acá la vuelta hay un banco. Ajá. Pero la puta madre, no puede ser que no consiga monedas por ningún lado. Penélope, vos me tenés que salvar. Penélope. Nelly, me tenés que salvar. ¿Qué hacen? ¿Cómo va, Rocky? ¡Rocky! Estoy en un problema, pero un problema muy, pero muy... ¡Es dentro, Rocky! ¿No andáis buscando tu columna? Que toda la gente nos mira. No, eso ya lo hice, no soy como vos que la traes todo último momento. Oye. Yo tengo un problema bastante grave porque tengo que viajar porque yo no tengo auto tampoco como Nelly. ¿Qué tipo de viaje, Rocky? Porque tú has sido bastante de esos no, de los otros viajes, un viaje físico, no espiritual. Tengo que viajar, tengo que tomar un colectivo, pero no consigo monedas por ningún lado. Anda al Banco Galicia. Todo el mundo dice lo mismo, pero tengo un problema que yo no puedo ir a los bancos, ¿eh? Pero por ahí, una vez tuve un problema en un banco. Otro día se los puedo llegar a contar, pero... Oye, no, bueno, ¿y qué querés que te ayudemos? ¿Cómo te podemos ayudar? Te estoy hablando que necesito moneda, que tengo que viajar. Oye, ¿querés que yo vaya al Banco Galicia? Oye, pero tú, no, bueno. Yo ya entiendo, tú estás pretendiendo que yo te dé mis monedas, que con tanto sudor me ha costado tanto trabajo. Monedas no. ¿Y tú quieres que yo te dé mis monedas? Muy amigo, muy compañero, pero monedas no. Bueno, yo pensé, me parece que me voy a tener que ir a otro programa. Las monedas cuestan sudor de sangre, ¿entiendes? Si Rocky, no. Yo no te voy a poder facilitar mis monedas. Yo tengo mis 30 monedas y mis 30 monedas no las voy a tocar. Bueno. Oh, bueno, te puedo llegar a dar 20 monedas por 50 pesos. Bueno, lo salgo, 5. 5 centavos. Yo te puedo llegar a cambiar unas 20 monedas por 50 pesos. ¿Qué te parece? Bueno, le voy a ir a pedir a aquellos que están allá, por ahí me dan. Chao, nos vemos. Pero la puta madre, che, qué hortivas que son, no me quieren dar ni una puta moneda. Por favor. Tengo un Charlie que alimentar. Señora, una moneda, por favor. Tengo 4 hijos. A mí me faltan las piernas. Una moneda, por favor. Un programa. Una misión. Encontrar la noticia donde sea que se encuentre. Protagonizan Charlie Fortuna, Penélope de la Sierra, Notimiento. Hoy, espectacular estreno en www.ether.com.ar. El programa se transmitirá única y exclusivamente si Nelly y Angélica Gopecón lo permiten. Todos los derechos quedan reservados para Fortuna Producciones. momento antes de que comience el programa? Sí, dime. Mira, resulta que quiero un cafecito. ¿Está la máquina de café? Porque aquí tengo mis monedas. Pero, ¿no has sacado esa cantidad de monedas? Eso no es asunto Charlie. Tuyo. Charlie. Bueno, toma, ¿cuánto sale el café? Oye, ¿cuánto cuesta? Oye, la cantidad de monedas que tenés. No, copi, contrae eso para acá, por favor. No, no. A ver. Bueno, no. ¿Me cambiaste? Esta dice República de Chile. Bueno, tú sabes que yo he recorrido muchos países y tengo monedas de todos lados, pero estas de Chile valen en la máquina de café. Tienes que probarlas. ¿Sí? Sí. Bueno, eso te la doy porque no cuesta nada. A ver, bueno. Dame. ¡Ah, Nelly! ¿Por qué no avisas antes? Hola, buenos días. Ay, a todos. A ver, voy a hacer que guardo mis monedas. Hola, perdón, disculpen este detalle técnico con el que comenzamos hoy. Esto es Notimiento, como todos los martes. ¿Tenés cualquier moneda, Charlie? Sí, es una colección bastante interesante y bueno, por supuesto tengo bastante acumulado. Pero no hay colección de monedas que sirven ahora. Sirven. Charlie, ¿de colección? Con esta coyuntura internacional de la economía mundial, todas las monedas hay que guardarlas porque todas las monedas sirven. Ahí estaba. Así que bueno, Penélope, ¿te parece que comencemos con el programa de una vez? Bueno, adelante, bueno, comience. Yo ya dije buenas tardes. Buenas tardes. Charlie, Catex. Bueno, ya, buenos días a todos los notimientales. Estamos acá un nuevo martes presentando Notimiento. Y bueno, ya saben, www.radioeter.com.ar. Estamos aquí con todo el equipo listo para arrancar este programa. ¿Cómo está la gente? ¡Bien! Así me gusta, señoras y señores. Comenzamos entonces el programa de hoy. Recuerden comunicarse a notimiento@gmail.com.com, nada más. .com y nada más. Y es hora de que partamos. Notimiento, el programa que todos queremos, pero que casi nunca sale. Charlie, dime. Tengo que contarte una cuestión. A ver. Que yo el fin de semana tuve como un encuentro así del tercer tipo. ¿Con un tercer tipo? No, esos tipos no de ese tipo. ¡Ay, Nelly! Tú deberías Penélope, apoyarme. Ese tipo de cosas no se cuentan al aire. No, ahora, para que entendáis, yo estuve como investigando mucho sobre el tema de hacer espiritismo y de ese tema. Danger, así súper peligroso. ¿Espiritismo? Sí. ¿Fantasmas? Sí, fantasmas. Entonces, todo partió porque leí una noticia en donde un grupo de alumnos en Colombia este año habían empezado a hacer una sesión de espiritismo con la Ouija, con el juego de la copa. Y querían, claro, contactar a uno de sus compañeros que había fallecido hace poco. Eso es muy tétrico. No, acá en Notimiento no es broma, en serio. Rocky, no me estoy aguando la columna porque es en serio. Entonces empezaron los niños a hacer este espiritismo, esta sesión, y la verdad es que empezaron a caer todos en trance. Los chicos empezaron a desmayar, algunos a tener convulsiones. Llegaron los curas del colegio, porque era obviamente colegio cura, porque eso pasa en los colegios cura nomás. Los apoderados, y en verdad tuvieron que sacar como de trance las convulsiones que están teniendo estos niños. Pero eso debido a que habían consumido algo, seguramente. Y la verdad es que lo único que se dice es que estaban en una sesión espiritista jugando el juego de la Ouija y convocando a uno de sus amigos fallecidos y que había armado toda esta situación. Entonces a mí me dio mucha curiosidad todo esto y dije, vamos a ver si esto es realmente cierto. Bueno, sí, ¿quién no ha jugado alguna vez? No digo, en el colegio no es el mejor lugar para hacerlo. No jugó ahí, Nelly, dice que no. Yo no lo hice. ¿Tú no has jugado nunca? Lo que pasa es que debería haber miedo. Si no tienes el coraje. Yo lo comprobé y la verdad quiero que escuchen mi experiencia porque quiero hacer un llamado de atención que no es juego. Escuchemos, por favor. Nos encontramos aquí para Notimiento, para hacer una prueba metafísica, parafísica y todo lo más físico. Lo que vamos a hacer es intentar entender cómo funciona el juego de la Ouija o de la copa y si es verdad que uno se puede contactar con gente del más allá. Yo estuve investigando un montón de cómo debe ser el procedimiento básico y recolecté todos los elementos. Bueno, estuve todo el fin de semana tallando en una tabla el abecedario Acá tiene un sí, un no y además un hola y un chao. Tengo mi copa de cristal, una vela, un mantel color violeta. Ay, tengo unos sahumerios también para purificar el ambiente y tengo finalmente mi cuaderno de notas en donde vamos a llevar registro de todos los fantasmas que vayamos a contactar. Bueno, vamos a empezar. Acuérdate, Penélope, no te dejes llevar por los mensajes que puedan llegar. No te dejes llevar, Penélope. Bueno, empecemos. ¡Ay, se está moviendo! ¿Hay alguien aquí? Imposible y me morí. Morí por notimiento. Y son puros chantos haciendo un programa. Notimiento es una mierda. Perdón, pero usted se murió por una causa justa, por encontrar la noticia donde quiera que se encuentre. No quería morir, no quería morir, no quería morir. Notimiento es una mierda. hiciste, Penélope? Me hice pipí. ¿Y pudiste volver a ese lugar? Sí, después me dijo chavo en la tablita y se fue. ¿Y se fue? Vaya. Pero quedé asustada hace 3 días que no duermo, Charlie, ha sido terrible. Fue toda una declaración de fantasmal. Ahora, hay que dejar claro que ese fantasma decía la mentira. Decía mentiras. No, chicos, no, ojo, realmente. Ojo con lo que van a decir, por favor, que nos están escuchando. Sí, no, era una persona resentida que conocía Notimiento y obviamente, no. No hay que creer claro, en los fantasmas, no. En lo que dicen los fantasmas. No, no, seguramente era una persona que tenía problemas. Sí, y bueno, claramente. Todos sabemos que las almas que quedan atrapadas y no pueden ir al cielo es porque están resentidas y tienen problemas consigo mismo. Así es. Así y que, se descargan con programas buenos. ¿Cómo que es? Yo nunca voy a jugar a ese juego porque tengo miedo. Sí, hace 3 días que yo no duermo y ha sido difícil sobrellevar esto que viví, Charlie. Pero bueno, era todo por Notimiento porque tú sabes que Penélope va y busca la noticia donde se encuentra. Bueno, Penélope, la próxima vez, por favor, concéntrate un poco y averigua. Yo tenía un antepasado que dicen que dejó una fortuna y me gustaría saber en dónde la dejó. Así que... si en tu bolsillo, Charlie. Tenía un montón de moneda ahí. Ah, cierto. Charlie. ¿Me compraste el café? ¿Me compraste el café? Danos la moneda. Notimiento. ¿Te quedó claro? Radio ETA. Otra forma de comunicar. Radio ETA. En busca. Otra forma de comunicar. Radio ETA. Comunicarnos. Hacemos radio. En busca de otra forma de comunicar. El trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los 9 años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. Thank you. Advertencia. Se alerta a la población sobre sujetos de alta peligrosidad que atentan sobre la libre expresión y el mensaje unificador. Actúan subrepticiamente y se hacen pasar por seres corrientes. Hacen programas de radio desde un refugio bajo tierra y usan la red para atacar nuestras seguridades y nuestra conexión permanente con la información al instante. Se hacen llamar replicantes y transmiten desde lo que dieron en llamar Radio Eter, Radio Eter, Radio Eter, Radio Eter, Radio Eter, Radio Eter, Radio Eter, Radio Eter, Radio Eter, Radio Eter, Radio Eter. Mándanos tus comentarios, peticiones, cuéntanos lo que te gustó y lo que no tanto. Quiérenos o insúltanos a través de www.radioeter.com.ar. Hola Charlie, Penélope, bueno, a todo el equipo ahí de Notimiento les mando un abrazo enorme. Quería saludarlos y decirles que el programa está muy bueno, que los escucho siempre, me levanto siempre con ustedes. Así que sigan así, que lo están haciendo muy bien. Un beso a todos. Hola chicos, soy Adrián de Flores. Los llamaba para decirles que me gusta mucho el programa, los escucho siempre. Comparto más del programa con ustedes, porque después lo sigo hablando con mis amigos para que ellos también lo escuchen. Y bueno, quería decirles que está muy bueno y si puede ser quisiera escuchar más la voz de Nelly, porque me he enamorado de su voz. Necesito escucharla todos los días. Por favor, chicos, no sean egoístas, no la tengan para ustedes solos. Aguante Notimiento. Hola, soy Facundo de Caballito y nada, quiero decir que el programa está re bueno y nada, les mando un saludo a todos y nada, chao, besos a todos. El amor por el saber y el conocer, la pasión por investigar, entender el aquí y ahora, la actualidad, la información, el compromiso con la verdad, es Angélica. Antes que Angélica, sí. Pues, habla un poquito, habla un poquito para que te escuchen. Tengo que presentar la columna de Angélica porque me dijeron que tenía que hablar más y que tenía que decir más cosas, así que a mi público me debo. Y bueno, a partir de este momento seguimos con Notimiento en vivo con el show de Nelly también, en simultáneo. ¿Qué le parece? El show de Nelly. El show de Nelly en simultáneo con Notimiento. Y ahora le presentamos a la Angélica, que no sé, creo que nos va a hablar así como que economía, porque estamos en crisis con los mercados, ¿puede ser? Bueno, esto se está desvirtuando. Por favor, un poco de control. Se supone que eres la coordinadora. ¿Cómo vas a tener un show? ¡Arranca con tu columna, Angélica! ¡Arranca! Bueno, cálmense un poquito, por favor. No querían escuchar tanto tu voz. Y vos, Charlie, dejala que sea libre ella también. ¿Por qué todo vos? Yo la dejo ser libre, pero que haga su trabajo también. Pero bueno, que te pague. Bueno. ¿Cómo? No, nada. Ah, bueno. Bueno, convengamos, vamos a la parte seria, como todos los martes. Hay un tema. Crisis, se vino la crisis, ultra crisis de los mercados, la economía de Estados Unidos, le llegó la crisis. A Estados Unidos. Y pegó, la verdad que pegó por todas partes. Dio vueltas por el mundo la crisis. Pegó sí, por el bolsillo de Rocky. El bolsillo de Rocky. Lo que quería decir es que estamos viendo que esta crisis... es bastante difícil de entender. Así que por eso estás tú aquí para explicarnos de qué se trata todo este embrollo de números, de bolsas, de Nasdaq y cosas que suben y que bajan. ¿Sabes lo que pasa? Es que en realidad yo tampoco mucho lo entiendo. Porque no me llevo muy bien con los números. Pero entonces ¿Cómo hiciste? A ver. Para entrar en tema, conversé con dos economistas muy copados, los dos, que nos centraron en tema... A nosotros, como los de equipos de Notimentales, y ahora los vamos a escuchar a ustedes, nuestros oyentes, para que también traten de entender un poquito de qué se trata esta crisis. Con ustedes hablamos con Guado Dávila y Osvaldo González. Estamos frente a una severa crisis financiera. El presidente Bush debate en el Congreso un plan para reactivar la economía y aunque ha fomentado alianzas con bancos internacionales, bueno, esta crisis se origina en Estados Unidos, empieza más o menos por el año 2000, cuando Bush llega a la presidencia, debido porque las empresas, toda la actividad económica estaba con una crisis de sobreproducción. Esto quiere decir que la producción nacional superaba la capacidad de compra de la gente. Empezaron a tomar medidas por las bajas ventas que ellos tenían y las pérdidas sufridas, más que nada las empresas, empezaron a hacer un recorte de su capacidad productiva y dejaron una desocupación bastante importante que llegó por esos momentos a casi 1 millón de desocupados. Soy Eduardo Cavilla, esta es una nota de Notimiento. Una de las maneras para enfrentar esta crisis fue la guerra que Estados Unidos sostuvo tanto con Afganistán y con Irak. Esto implicó que el Estado hacía, por decir así, una demanda a todas esas empresas que estaban sobreestoqueadas. Por otro lado, también bajó la tasa de interés de los créditos. Las tendencias de las bolsas siempre se adelantan a la economía real. Por lo tanto, una crisis actual en la bolsa te está pronosticando que vamos a tener problemas en la economía real más adelante. Hay veces que la economía real va tomando conocimiento de eso y puede ser que los procesos terminen acompañados en los últimos periodos. Osvaldo González, operador bursátil. ¿Vos nos podrías contar un poquito de qué se trata ese salvataje que están tratando de llevar adelante? ¿Cómo no? El salvataje viene por una debacle por ambiciones desmedidas de los bancos de inversión, producto de una recesión pasada que tuvo Estados Unidos. El entonces presidente de la Reserva Federal Americana, equivalente al Banco Central nuestro, bajó la tasa de interés al 1% y ahí estuvo más de 2 años y medio. Lo que provocó que, buscando alternativas de negocio, porque no les era rentable a los estadounidenses esa tasa de interés, se volcasen, entre otras cosas, a la construcción. Y empezaron a otorgar hipotecas baratas porque las tasas de interés estaban baratas. A medida que eso fue llenando las expectativas y las reservas de estas pequeñas casas de ahorro y préstamos y continuar el negocio, tuvieron que salir a pedir préstamos para mantener esa línea de crédito entidades más grandes. Así entraron financieras y posteriormente los bancos. Cuando los bancos entran, ven que el negocio prácticamente le sale redondo y empezaron a fomentar el uso del crédito para la compra de propiedades, con un agravante: hicieron mala calificación y otorgamiento de los créditos. Todo eso está fenómeno, en tanto y en cuanto todo el mundo pague y se mantenga la cadena de la felicidad. Interrumpa, esto que vos me estás contando y toda esta crisis en Estados Unidos, ¿de alguna manera tiene como algún punto en comparación con lo que sucedió acá en Argentina en el 2001, verdad? Totalmente, es exactamente lo mismo y de hecho cuando la crisis estaba, el efecto tango, como cuando estaba acá en la Argentina, era de la misma manera. Pensar que vos tenías un crédito hipotecario, un crédito prendario, personal, lo que fuera en dólares y de buenas a primeras esa cifra se te triplicó, por decir así. La única cosa que no tomaron en cuenta los argentinos, por decir así, por recomendación de los Estados Unidos también, fue la no intervención del Banco Central, cosa que hoy en día ellos sí lo están haciendo con su banco. Y en tu opinión, dejando de lado la teoría, ¿no? En tu opinión, ¿a qué se refiere la crisis? Ambición desmedida de los banqueros dueños de los bancos de inversión en Estados Unidos. Lisa y llanamente. Mal manejo del crédito y flojas normas de control por parte de los organismos de control en Estados Unidos. Pésima administración del gobierno de Bush. En realidad, hasta me animaría a decir que casi la cultura de Estados Unidos no tiene noción de su parte económica. Me refiero a que es el país con mayor deuda externa que tiene, se endeuda cada día más y eso es lo único que les interesa, hacer sostenerse como potencia mundial, cueste lo que cueste. Thank you. Un clarísimo, clarísimo informe, la verdad, se pudrió todo. Exactamente. Reventó. Es más, ayer se terminó de pudrir todo porque el plan de salvataje que estaba proponiendo el gobierno de Bush fue rechazado por parte de, digamos, los representantes de los distintos republicanos y los demócratas, que son los partidos que están en la disputa por las elecciones. Claro, porque tengamos en cuenta que no es el presidente el que, bueno, en realidad... Bueno, digámoslo así, el presidente no es el que dice y hace y deshace, sino que también hay toda una cámara de representantes de todo el país que tienen que tomar decisiones y aprobar estas medidas que quiere imponer este señor Bush, como le dice un venezolano amigo mío. Resulta que esta gente del Congreso dijo que no. Exactamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si era un plan de salvataje, querían salvar el país. Hablando entre nosotros, dijeron que no por una cuestión de que si no, el que se va a tener que hacer cargo, porque este plan consta de 700 mil millones de dólares para salvar a los bancos y todas las cuentas. Y eso no estaba, eso estaba en la reserva del banco que se va a vaciar el banco. Exactamente. Pero todo como que corre, o correría, mejor dicho, todo... En manos iría, los que tendrían que poner la plata serían los contribuyentes. Ese es lo complicado y el por qué dijeron que no. O sea, el pueblo norteamericano, que son los futuros votos de las próximas elecciones. Es como pasa mucho acá, ¿viste? Bueno, la verdad me quedó clarísimo. Hay un problema con el tango que no lo entendí muy bien. ¿Con qué? Algo de un tango que dijeron y de las hipotecas y de las construcciones. Pero si está todo re claro, ¿qué no entendiste? No, porque resulta que yo estoy pensando, aprovechando esta situación, porque estoy viendo que se caen bancos y que algunos bancos están baratos como para comprarme un banquito. Pero no me hagas preguntas ahora que yo no puedo llegar a entender. Te lo pido, por favor. Igual con eso que tenía en el bolsillo no te alcanza. ¿Eh? Yo soy muy concreto. Quiero ponerme un banco. Enseguida, búscame a alguien que me asesore, porque quiero, ¿qué te parece Fortuna Bank o Standard Fortuna Bank o algo así? Esto lo vas a pagar muy caro, te aviso. Te voy a llamar a alguien para que solucione este tema, porque yo no entiendo mucho. Te dije de entrada que no entendía. ¿Por qué me haces estas cosas? No sé. Todo mal. Notimiento informa. ¿Informa? ¿Informa? ¿Qué informa? Servicio informativo Notimental. 11 horas 36 minutos, temperatura, se siente mucho el calor en el estudio, humedad, parece que Charlie está transpirando y no se puso desodorante. Diego Maradona Jr. está en Buenos Aires y quiere jugar en River. El hijo italiano del astro futbolístico se encuentra en nuestro país y planea asistir al Estadio Monumental para alentar al equipo millonario. Maradona Jr. confesó a una radio de Nápoles que su sueño es triunfar como jugador en el equipo de River antes que en Boca. Por su parte, Francisco Macri afirmó: "Cuando crezca quiero ser tan hijo de puta como mi viejo, pero voy a militar en otro partido". Detienen a una mujer con 4 kilos de cocaína en Ezeiza. La sospechosa de nacionalidad brasileña abordaba un avión con destino a París cuando fue sorprendida por el personal de aduana. La pasajera llevaba oculto en su equipaje cerca de 4 kilos de cocaína de suma pureza. En declaraciones, la brasilera dijo: "Yo creí que pasaba, si con Antonini ni se dieron cuenta, cuando entro yo, lo suyo". ...300 heridos y 144 muertos en una estampida durante una fiesta religiosa en la India. Mientras miles de peregrinos accedían por un estrecho camino al templo fuerte de Merengard, surgió el rumor de un posible aludo. La gente comenzó a correr y se desplomó una valla de contención. En declaraciones exclusivas para Notimiento, Wanda Nara, nativa del lugar, dijo: ¿Qué dijo? Wanda Nara dijo: "Mira, yo te bato la verdad. Pasaba un flaco, estornudó y yo le dije salud. El boludo no entendió alud y empezó a gritar: 'Se viene una luz, se viene una luz'". Qué boludo. Hora 11:36 minutos. Alguien prendió el acondicionado y hay bastante temperatura. Que alguien le traiga el desodorante a Charlie, por favor. Hasta aquí Servicio Informativo Notimental. En una semana, más noticias. Notimiento informa. Poco, pero informa. Este es un tema Notimental.

Charlie, que... Charlie. Pero acá, como nena no te vaya a comprar acá, un pan, yo, Angélica. Sí, Angélica, ¿qué pasa? Te traje a la persona indicada para que nos hable del tema sobre la economía. Ya lo estuvimos escuchando. Se llama Osvaldo González, es operador bursátil y él nos va a ayudar a sacarnos las dudas que nos quedaron después de escuchar el informe. Muy bien, Osvaldo, estoy buscando un especialista porque resulta que me enteré que están cayendo los bancos y parece que están muy baratos, todo el mundo está comprando bancos, ¿es así? Osvaldo, ¿me escuchas? Sí, señor, ¿me escuchas tú? Ah, más o menos, sí, te escucho perfectamente. Bueno, te preguntaba acerca de los bancos, ¿qué sucede? Que se están vendiendo, se están cayendo, hay otros bancos que los están comprando. Por ejemplo, ¿yo me podría comprar un banco? ¿Y cuánto dinero tenés? Mira, aquí estoy contando. Como 10, como... No sé cuánto tiene sale. Menos de 10 pesos en moneda. La moneda ¿en monedas? Sí, sí. Sí, tiene moneda. No, o sea, con moneda sí. Con moneda sí. Perfecto. Charlie, ¿me regala ahí una acción de tu banco? Espera, que todavía lo estoy organizando. Para eso lo vamos a consultar a Osvaldo, porque bueno, ha estallado la economía mundial y queríamos saber qué ha sucedido de ayer a hoy y bueno, y qué puede llegar a pasar mañana, porque esto está muy cambiante. Mira, de ayer a hoy lo único que ha sucedido es que se han serenado un poco los ánimos. Nada más que eso. Muy bien. Hay otra visión, hay muchas presiones de los dos partidos mayoritarios en Estados Unidos, el republicano y el demócrata, y ahí está la firme promesa de los jefes de ambas bancadas en la Cámara, la equivalente de diputados nuestra, la Cámara de Representantes, de volver a tratar el tema el jueves. Para intentar solucionar esta cuestión. Para intentar darle vía y forma al rescate propuesto por la ley que envió el Ejecutivo a través de el secretario del Tesoro y el secretario de la Reserva Federal. La famosa ley de salvataje financiero, ¿verdad? Es una ley de salvataje financiero donde dispondrían de dinero federales, o sea, esto es dinero de los contribuyentes, para recapitalizar bancos que están... ¿Repagar el queco? ¿Cuánto? ¿Dijo? Faltos de liquidez por las caídas de los títulos que tienen en sus carteras, precisamente por las hipotecas impagas. Pero yo tengo una pregunta importantísima que acá todos yo creo que quieren saber. En a verdad. Ver. La gran pregunta existencial que tenemos todos acá sobre los que están en la bolsa, ¿por qué tienen esa cara de preocupado? Bueno, los que están en la bolsa tienen esa cara de preocupado porque ven que los precios se deprimen. Muchas veces el operador de bolsa... Pero necesitan un abrazo si están deprimidos, tal vez. Por supuesto. Muchas veces el operador de bolsa se mimetiza con la tendencia. O se pone eufórico con las subas y se deprime con las bajas. Entonces hay que mimarlo. Le dan un bajón. Y tal vez si todos tú le prestas un poco de tu moneda y lo abrazás y lo apachuchás... ¿Cómo? Todo vuelve a la normalidad, pues, Charlie. No se trata solamente de darles afecto. Esa gente se puede quedar sin trabajo, Penélope. ¿No ves que se caen las bolsas y se caen sus empleos? Y se recogen y nos vamos todos con las bolsas. A eso me quería referir. ¿Qué sucede con los puestos de empleo? En todo el mundo se dice que hay despidos masivos. ¿Eso es verdad? Allá están acostumbrados. Cuando hay trabajo, hay empleo. Cuando el trabajo falta, despiden sin miramiento 4.000, 5.000, 10.000, 30.000 personas. O sea, cuando las cosas están mal, cuando las papas queman, los primeros en rajarse, los primeros en rajar es a estos empleados, ¿verdad? Sí, señor, y muchas veces empleados calificados, porque la mayoría son o licenciados en economía o en marketing o en ventas, o sea, son profesionales que tarde o temprano... ¿Profesionales de gritar compra, compra, venta, venta, compra, compra y anda con cara preocupada? No, no necesariamente. Esos son los operadores, esos son los traders que están en el piso o atrás de una computadora en el sistema electrónico. La mayoría de los vendedores en esas monstruosas casas de bolsas son generalmente economistas. Claro. La verdad, yo creo que entiendo entonces la cara de preocupados. Verdaderamente resulta grave. Ahora, volviendo al tema de los bancos. ¿Cómo es que caen bancos y otro banco viene y lo compra? Y esto es negocio que se puede llegar a caer. Porque siempre hay alguien que es más fuerte que el otro. Entonces los bancos que no tienen la solidez suficiente y necesaria son presa fácil de bancos más grandes. Yo creo que se va precisamente a una gran concentración de bancos, quedarán 10, 12 bancos grandes en Estados Unidos, no más, y algunos más chicos, que tendrán nombre propio, pero que el paquete mayoritario pertenecerá a alguno de los 10 o 12 bancos grandes. Yo creo que se va a eso. Y Osvaldo, yo te puedo hacer una pregunta, porque ya que, viste, bueno, estamos un poquito más relajados que el otro día. Oye, los corredores, ¿sí o sí tienen que ir al psicólogo o les hacen algún descuento del sueldo por el tema de ir al psicólogo? ¿Cómo es el asunto? Mira, hay algunos corredores que deberían, que inclusive no deberían salir de un psicólogo. Porque es muy estresante estar ahí adentro. Depende, para alguna gente sí, a otra no. A otros los afecta con gastritis, a otros los afecta con taquicardia, a otros los afecta deprimiéndose. Osvaldo, ¿qué te parece este nombre? Escucha, Fortuna Standard Bank. Ay, Charlie, estamos hablando de algo serio. Me parece bien, ¿eh? No hay yo ningún banco. Yo le sacaría lo de estándar. Ah, está bien. In estándar le voy a poner. Yo tengo una pregunta también, porque a mí me interesa así todo lo que es la fashion moda, ¿viste? Y todas esas cuestiones. ¿Cuántos trajes debe tener un corredor de bolsa? Y depende. Un corredor de bolsa junior con que tenga 2 o 3 trajes es suficiente. Ahora siempre negros, ¿no? Un corredor de bolsa titular debería tener por lo menos 25 trajes. ¡25 trajes! ¡Con eso te compras un banco, po! Ahí se me está complicando. Con su correspondiente par de zapatos, ¿no? Espera. Entonces son 25 trajes y 25 pares de zapatos para combinar con esos trajes también. Sí, más o menos como los que tienen ustedes, ¿no? No, como los que tiene Nelly, porque ella es la que tiene el Mini Cooper. El otro andamos con pura pilcha así vieja. Sí, bueno, pero ¿cuántos pares de zapatos tienen ustedes? 2. Yo creo que tengo un poco más de 25 pares de zapatos, es verdad, tú me has descubierto. Vieron. No, bueno, entonces cómprate un banco. Vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, regálame una acción. Bueno, Osvaldo, luego te estoy llamando, si te interesa formar parte de mi empresa Fortuna in Standard Bank, necesito un asesor financiero y realmente me parece que estás muy, muy calificado. Bueno. Así que en breve estaremos en contacto contigo, no por notimiento, porque si nos va bien, dejaré la radio y me dedicaré a las finanzas. Agradecemos muchísimo el contacto con notimiento. No te olvides de consultar con mi secretaria, si la parte de honorarios y demás. Eso luego lo vemos. Te van a quitar la moneda. Y después dame también el número de teléfono de la producción, no sea cosa que yo largue la parte de finanzas y me dedique a la radio. Ah tenemos a alguien que ya te tenemos un reemplazante aquí en Notimiento para Charlie. Charlie, bueno, ¿sabes qué? Ándate nomás, yo me quedo acá con Osvaldo conduciendo el programa. Doy esta nota por finalizada. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes. Buen día. Escuchando Notimiento, Notimiento. Te cuento la verdad. Ahora en Notimiento, un periodista que tiene todas las llaves. Entra donde quiere, busca, encuentra. Se mete en los lugares más raros para traernos la música de todos lados. Rocky Copecón, en busca del sonido perfecto. Es de Rocky Time. Bueno, Charlie, te voy a tener que pedir un favor. Ando con algunos problemas con la justicia, algunos problemas legales. Y me parece que tengo que recurrir a vos. Pero Charlie también lo tiene. Por supuesto. Y sí, por eso tengo mucha experiencia y tengo muchos contactos. No, te cuento. Resulta que el otro día iba caminando por la calle y yo, como soy un periodista de raza, hecho, derecho, serio, formado. ¿De qué raza? De raza. No, soy periodista de raza porque estudié, porque me formé, por eso quiero decir de raza. Ah, vale. Bueno, Cariche. Siempre llevo mi. Sí, te escucho. Siempre llevo mi siempre llevo mi grabador y iba caminando por la calle y vi que había policías, que se había formado un revuelo. Entonces digo, acá tengo que ir yo. Agarré el grabador, fui, encaré al policía, hablé, y resulta que los que estaban involucrados en este tema eran personas que en verdad no tenían nada que ver. Y eran conocidos míos. Inocentes, involucrados en un problema legal con la policía. Inocentes palomillas. Como vos, a vos también te culparon una vez. La verdad que te veo a vos y digo, este pibe es muy confiable, yo no creo que... No, por supuesto, siempre se trata de gente que malintencionada, que lo involucra a uno. Pero bueno, eso te lo contaré otro día. Bueno, vamos a escuchar a este policía que la verdad que es desastroso, vamos a escucharlo. Bueno, estamos en exclusiva con el oficial Carlos Gómez para Notimiento. Dígame, oficial Carlos Gómez, ¿qué fue lo que sucedió? Mire, sucede que un masculino de unos 30 años de edad cometió un ilícito en la ciudad de La Plata, tuvo un enfrentamiento con los uniformados y luego se dio a la fuga. Dígame, ¿cómo fue el enfrentamiento con los policías? Mire, no, eso todavía no se sabe, estamos reconstruyendo la escena del crimen. ¿Giacomino? Giacomino, te dije que dejes la pizza ahí, vos no me entendés cuando te hablo, te pides un pelotudo. Sí, la verdad que tiene pinta de pelotudo. Bueno, pero se sabe que un oficial fue abatido. Bueno, entonces, ¿usted me puede confirmar que el oficial fue víctima de este delincuente? Afirmativo. Ajá, ¿y se sabe de algún sospechoso? ¿Se tiene alguna información? Afirmativo, tenemos 4 sospechosos. Está el niño elefante, Pantro Puto, Doctora Muerte y también está Santiago Motorizado. Pero, Santiago Motorizado, yo los conozco de algún lado. ¿Qué de qué? ¿Vos sabés algo, pibe? No, yo soy periodista. No, a mí no me vengas con chamullo, pibe. Pero yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy en Notimiento. ¿Pero qué Notimiento, año 8/4? No, pero les juro yo no sé nada. Yo estoy acá haciendo el laburo nada más para el programa. No, pibe. No, vení para acá. Dame tu documento. ¿Mi documento? A ver. Por acá, no. A ver. No, les juro que lo había traído, pero no... No, no, tenés, mirá, ¿qué tenés? No, pará. No, bueno, mira, me vas a tener que acompañar a la seccional. No, si es acá 2 cuadras, pibe, vení conmigo. No, pero... Mira, tenés derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que usted diga puede ser usado en su contra en nombre de la ley. ¿Salvo qué? Y usted tiene derecho a tener un abogado presente ahora y delante de cualquier interrogatorio futuro, aunque, bueno, ¿no? Aunque tenga alguna idea de cómo arreglar esto. ¿Cómo? ¿Alguna idea? Y bueno, ¿Salvo que qué? Salvo que tengas ahí en tu bolsillo donde no tenías el DNI. ¿Qué es eso que tenés ahí? Que no traje la billetera. ¿Pero no qué documento? Tenés, papi? No estoy hablando de documento, estoy hablando de otra cosa. La verdad que no entiendo, oficial. Que me sobornes, pelotudo. Que me tires unos mangos. Que me des para la zapi, para el pancho, para la coca. Sí, ¿entendés? Que me des la mano con un billetito de 50 soles. Sí, está bien, a ver, te entiendo. Pero, bueno, a ver. Esto fue todo para Notimiento. Desde la escena del crimen. Dame 50 pesos y te cargo, dale. No, che, dale. Me parece que me olvidé la billetera. Era la puta que... Bueno, esto fue todo por hoy y seguimos con Notimiento otro día. Chau. Bueno, como ves, Charlie, tuve algunos problemas. Pero resulta que los integrantes de esa banda, que supuestamente son de asesinos o de delincuentes, es una banda de música. Ah, era todo un malentendido. Y quedé involucrado yo, por eso te pedí ayuda a vos. Bueno, mira, este era un oficial de poca monta que definitivamente quería aprovecharse de esta confusión que tú tenías. Pensabas que había ocurrido algo grave y no, era una banda de rock. Cuenta, es una banda que se llama Él Mató a un Policía Motorizado. ¿Viste? ¿Cómo no confundirse? Bueno, y sí, bueno, pero el policía también, la verdad que era medio... Bueno. Amigo de Charlie. ¿Vos decís? Bueno, sí, resulta que... Yo no conozco ningún policía. Es una banda de La Plata, que son amigos míos. Está Santiago Motorizado, es Pantro Puto, el niño Elefante, Doctora Muerte. Son todos amigos míos. Ah, esos que nombraban son los integrantes de la banda. Y bueno, vamos, ahora lo mínimo que tendremos que hacer sería escuchar un tema. Por favor. Para Nelly, que es una chica rutera, esto es Chica Rutera. Sí, para mí. Bueno, Rocky, lamento interrumpir el tema, pero se nos está terminando el programa y faltaron agradecer los saludos y toda la gente que por www. Y vamos a hacer un favorcito hoy día porque hay alguien pegado al vidrio que está de cumpleaños. Entonces, por piedad le pasamos el estudio un poquito antes, ¿o no? Sí. Por piedad nada más le vamos a decir que los cumple feliz. Ah, es verdad. Muy feliz cumpleaños. La linterna mágica está de fiesta, así que no se vayan, no se despeguen. Bueno, ya, de Radio pero mucha linterna. ¿Cuándo se repite esta cuestión? Ah, eso lo sabes tú. Bueno, ya, los jueves a las 17 y los domingos a las 19. Domingo a las 19. Y domingos a las 19. Bien. Bueno, y se terminó el notimiento. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Tengo dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que hay un nuevo programa, divertido, creativo, nuevo en su especie, con grandes estrellas, noticias de otro mundo, gran imaginación y de abismante contenido. El mundo lleno de felicidad. La mala es que es notimiento. Si te gusta, excelente. Si no, también lo vas a escuchar. Notimiento. A través de www.radioeter.com.ar.